Yendo desde abajo y a la izquierda. Búscanos en Instagram y Facebook como Ababa Umau Mau, Baba Umau Mau, Umau Mau, Baba Umau Mau, Umau Mau, Baba Umau Mau, Umau Mau, Baba Umau Mau, Umau Mau, Baba Umau Mau. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this task and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. Hola, hola, hola, hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de dónde estés, depende de en qué momento nos estés escuchando. Estamos en la Radio Las Cabas, en la 90.3, y es un placer estar con ustedes. Yo soy Gustavo Galeano y esto es Así es la Vida, como todos los viernes. A partir de las 11 estaremos arrancando. Lo que estábamos escuchando recién era Green Day, ahí lo podemos escuchar un poquito. Y bueno, hoy, a ver si me está por ahí. Si todo está bien, Lucas me va a responder. Hola, Lucas. Hola, buenas. ¿Cómo andan? Hola Lucas, hola Luquitas. Es feriado hoy. Bájale un cambio. Bueno, che. Está un poquito bajo tu micrófono, Lucas, pero bueno, vamos a ver cómo podemos solucionarlo. La verdad que es un placer estar con ustedes. De nuevo, estar con Lucas acá en la radio. Y no importa que sea feriado. Hoy es viernes 13, ¿no? ¿Estamos bien? Sí. Viernes 13, exactamente. Buenísimo. Yo pensé que hoy era Halloween, pero no es Halloween. Lucas, ya pensé, estábamos en el mes correcto, en un día que da un poco de miedo dependiendo de las personas. Pensé que hoy era Halloween. No, falta todavía. Halloween ahora es a fin de mes, el martes 31 de octubre. Ah, bueno, listo. Martes 31 de octubre lo van agendando. Hay gente que ya hace sus rituales, hace sus juegos. Hay que ver si les funciona o no. Pero bueno, vos, Lucas, este año te vas a disfrazar de algo. Sí. Ya tengo mi disfraz. Ya hace bastante que tengo este disfraz. De persona... con poco dinero. De persona con poco dinero, buenísimo. Bueno, pero eso no hace falta que nos disfracemos. Eso nos sale natural. Te vas a disfrazar de Don Ramón. Claro, una cosa así. Buenísimo. Bueno, en un ratito nomás se va a estar sumando nuestra compañera Jess, que debe estar. Hoy, como dijimos, bueno, hagamos radio igual. Lo del feriado, dijimos, bueno, no importa que sea feriado. El tema es que los colectivos están funcionando en modo feriado. Yo también llegué tarde a la radio, siendo que tenía que haber llegado muchísimo antes, pero llegamos tarde a la radio. Jess está en camino, está viniendo, así que en cualquier momento vamos a estar hablando con ella. Ustedes del otro lado nos pueden mandar algún mensajito si realmente están disfrutando su feriado. O los del trabajo los miraron diciendo, ¿qué feriado? ¿Feriado de qué? ¿Feriado de qué? ¿De cuándo? No, a trabajar, papi. Que las cuentas no se pagan solas. Porque hay muchas personas que el feriado no lo trabajan igual. Así que deben estar por ahí. Mándenos un mensajito. Nosotros lo mandamos en las redes sociales. Ya está la consigna del día. Ya está nuestro entrevistado. En un ratito lo vamos a tener a Leandro Rodríguez hablando con nosotros, hablando de lo que viene pasando en Israel y Palestina, toda la guerra que viene pasando en Medio Oriente. Así que va a estar largo y tendido. Es bastante interesante y quiero saber qué es lo que viene pasando. Porque, bueno, hay información de todos lados. Es algo que ya venía pasando los distintos conflictos, bombardeos, atentados. Y bueno, estaría bueno conocer un poquito más lo que viene pasando ahí y no agarrar cualquier información de las redes sociales que están circulando mucho. Así que lo vamos a tener a Leandro para que nos oriente un poquito más en lo que viene pasando entre Israel y Palestina y todo lo que requiere la guerra. Así que lo vamos a tener un ratito nomás. Lucas, hoy tenemos entretenimiento, ¿no? Bueno, no sé si entretenimiento como tal. Malas noticias. No. Malas noticias. Justo cae malas noticias en un viernes 13. ¿Casualidad? No, estamos en Argentina, así que puede pasar en cualquier momento del claro, día. Es como un viernes 13 constante, ¿no? Claro. Bueno, acá es martes 13, es acá. Se hacen las dos, en realidad. Algunos el martes y a otros el viernes. Bien. Sí. Lucas, mencionaste que algunos lo tienen como el martes 13 también. No hagas nada un martes 13, no hagas nada un viernes 13. Bien, vamos. ¿Te parece que vamos con un poquito de música, Lucas? Mientras vemos si Leandro se puede llegar a conectar. En un ratito lo vamos a tener. Ustedes desde sus casas, tuvimos varias noticias en la semana y quisimos que la consigna sea la que salió. Si ustedes la están viendo, pusimos vos. ¿Cómo canalizás la ira? Hay muchas personas que practican diferentes métodos de cómo organizarse, de cómo estar. Hay algunos que recurren a la violencia, a romper cosas, otros a respirar y tratar de pasarla. Ya nos contestaron y nos dijeron una lloradita y para adelante. Esa es la manera de canalizar la ira de nuestros oyentes, nuestras oyentas. Así que, bueno, vos que estás del otro lado, ¿qué pensás? ¿Qué decís? Vamos con un poquito de música. Recién escuchábamos a Green Day. Ahora seguimos con ZZ Top. Esta canción es una locura. Rumors spreading around in that Texas town about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Ya son las 11 y 24 de este viernes 13 de octubre, 10. Bueno, Como dijimos, lo tenemos a Leandro Rodríguez acompañándonos nuevamente en el aire de la Radio Las Cabas. Hola Leandro, ¿cómo estás? Ahí te escucho, ¿me escuchás un poquito? Creo que un poquito bajo, ¿te escucho? ¿Ahora me escuchas mejor? Yo escucho bien. Perfecto, buenísimo. Bueno, Leandro, en la semana, bueno, en estos últimos días se volvió a acrecentar un poco lo que es la guerra entre Israel y Palestina, algo que desde el principio de los tiempos viene pasando. ¿Nos querés contar un poco? Leí tu nota, la nota que escribiste en Onred sobre la declaración de guerra de Israel contra Palestina. ¿Nos querés contar cómo fue pasando esto? Sí, no, en primer lugar, es verdad que desde el fondo de los tiempos está siempre, se podría decir que los amigos han estado peleados mucho tiempo. También es cierto que antes de 1947, 1948, cuando se funda el Estado de Israel, la convivencia es relativamente buena. Ha habido momentos buenos también, ¿no? La cuestión de el siempre se llevaron mal y siempre son normal. No, es más bien cambiante, un poco, si se quiere, ¿no? Entre Israel y Palestina, y los israelíes y los palestinos. En el caso, lo que viene ocurriendo es el marco inmediato es que la cuestión de la necesidad de fundar un Estado palestino es uno de los pocos consensos que hay en las Naciones Unidas. Hay pocas ocasiones donde salen 198 a favor y 2 en contra, que son el caso de Malvinas, el caso de la fundación del Estado palestino, el caso que va a Cuba. Hay algunas pocas penes que prácticamente están unificando el mundo, excepto Estados Unidos, Israel e Inglaterra. El resto están, hay consenso mundial en torno a esto. En el caso del Estado palestino, la fundación del Estado de Israel se habilitó al mismo tiempo que no se pudo concretar. Cuando se habilitó la fundación de Israel, los israelíes inmediatamente produjeron la Nakba, que es la gran catástrofe palestina, el gran holocausto palestino, donde bueno, millones y millones fueron desplazados de sus tierras, perseguidos, muertos, etcétera. Y de ahí hasta el día de hoy es como una tarea pendiente tanto para la ONU como para los palestinos y para todo el pueblo árabe. Bueno, el ataque de Hamas el domingo pasado fue muy sorpresivo, pero ha estado ubicado dentro de este marco, ¿no? Que es una tarea permanente para el pueblo palestino recuperar sus tierras. Entonces, el ataque sorpresivo de Hamas saliendo de la franja de Gaza, que es una franja que tiene poco más de 5 kilómetros de radio, digamos. La salida rápida de Hamas de esa franja para entrar en el Estado de Israel, por un lado, bueno, fue muy sorpresiva, pero cuenta con la legitimidad total de los palestinos de Gaza, de los palestinos de Cisjordania y de todos los palestinos de más de 5 millones fuera del país. Y bueno, punto de vista de la situación, por eso un poco en el artículo decimos, bueno, declaración de guerra, porque en realidad hay una declaración inicial que es impedir y la situación de la semana pasada de Hamas, que es el gobierno de Gaza, saliendo a recuperar tierras. Que entra con mucha legitimidad lo que vengo diciendo. La respuesta del Estado de Israel de declarar la guerra a la franja de Gaza y de buscar eliminar de la faz de la tierra a Hamas, que es el gobierno representante democráticamente elegido por los palestinos de Gaza, es un poco, bueno, lo que ubicamos el comienzo de la guerra ahí, ¿no? Aunque en realidad, obviamente, los intercambios de el enfrentamiento vienen de mucho más lejos. Entonces, bueno, un poco para el punto de partida lo ponemos ahí, ante la milicias de Hamas que recuperan algunas pocas tierras, Estado de Israel ataca con, bueno, está de declarar la guerra, y lo que, para cerrar esta primera parte, digamos, esta primera intervención, la situación hoy, después de toda esta semana de guerra, es que el Estado de Israel, bueno, ha bombardeado con toneladas y toneladas de explosivos, destruyendo literalmente manzanas enteras, donde no han quedado edificios ni casas en pie, y exige la retirada de la mitad de la población de Gaza, 1.100.000 personas, hacia el sur, donde está el Estado de Israel tomaría, a través del ejército, ocuparía físicamente la mitad de la franja de Gaza, y bueno, quién sabe si la querría devolver o querría dejar una nueva franja de Gaza mucho más chica que la anterior. Sí, los 2 millones de personas que viven en Gaza encerrados en un gueto mucho más chiquito que la capital federal, y bueno, en una situación de insalubridad total, sin gas, sin agua, sin energía eléctrica. Esa sería un poco el paso que se está dando en este momento. Si quieren, me pueden decir un poco por dónde sí, es que se puede disparar para cualquier lado. Me acuerdo el año pasado, hace un año, habíamos hablado con Pérez, con el padre de Alejandro Pérez, y nos contaba, lo primero que hizo fue mirar el mapa de Israel y Palestina, me decía, y así te ubicas un poquito en cómo está la situación de lo que viene pasando entre Israel y Palestina. Yo, más allá de claro, todo... Es la misma... Sí, Leandro. Sí, dale. Te escucho. Lo que te iba a preguntar, porque bueno, la historia viene de mucho antes, siempre ligado a la religión. ¿Hay algo más allá? Porque las ganas de estar en este espacio, de sí o sí recuperar el espacio, Jerusalén, Tierra Prometida, ¿hay algo más allá de la religión, o es puramente religiosa la guerra en sí? Porque cualquiera, o sea, con el armamento que tienen, con el dinero que tienen, se pueden vivir en cualquier lado, pero ¿es puramente religioso lo que está pasando? ¿Y hasta ese punto? No, hay una sucesión, digamos, de capas, de elementos que se superponen y que hacen muy, muy complejo esto, un rompecabezas muy grande. Por un lado, decir que históricamente hablando, bueno, obviamente el pueblo hebreo era un pueblo de pastores semitas, que iba de un lado para otro durante mil años, como la mayoría de los pueblos tuvieron de la zona del desierto árabe a la zona de la Mesopotamia, del actual Irak, después hacia Egipto, como bien cuenta la Biblia, donde finalmente, después de mucho tiempo, fueron esclavizados. Después de vivir bastante bien, en un momento fueron esclavizados y hicieron el lecho, estuvieron 60 años vagando por el desierto hasta que encontraron lo que ellos denominaban la Tierra Prometida, que en realidad era el único lugar donde había un pequeño río, el río Jordán, pequeño sí. Río, donde decidieron asentarse, si querían pasar de ser solo pastores a ser también agricultores, necesitaban estar ahí. Bueno, obviamente ese pequeño río, el valle de ese pequeño río estaba poblado, tenía desde aldeas hasta algunas ciudades como Jericó, donde ellos, de nuevo, como bien cuenta la Biblia y está registrado en documentos históricos, ellos logran entrar, atravesar las murallas de Jericó y degollan literalmente a toda la población, incluyendo mujeres y niños. Eso es lo que les permitió a ellos hacer la seguridad y estar con tribus campesinas confederadas entre sí. Estos son hechos históricos que muestran que, bueno, no, obviamente el pueblo obrero no es que era originario de ahí, sino que decidió sentarse. Ni siquiera estaba en se llamaba Jebús, era una nación de la región, y ellos la toman recién cuando pasar de ser una confederación a ser una monarquía con el pueblo de Rodán, y ahí el rey David encabeza la toma de Jebús, donde y ahí se instala. Eso, o sea, acá como estoy realmente, digamos, en el pueblo de Dios se conviven las dos almas, ¿no? La del alma por la liberación y la igualdad, y el espíritu comunitarista de vida, con el alma de una monarquía opresora y genocida del pueblo de alrededor. Las dos prácticas se intercambian permanentemente durante cientos de años. Y bueno, y van a seguir hacia adelante hasta la actualidad. Eso hace que, bueno, por ejemplo, Marx, que era judío, decía, no, bueno, la emancipación de la humanidad depende de la emancipación del pueblo judío. Es, parece un poco rimbombante, pero bueno, él hacía un poco una clase del pueblo que es una pequeña muestra, digamos, del nivel de conflicto que se y se expresa en la Biblia claramente de la sociedad que llega al día de hoy. Vemos que, por ejemplo, el Estado de Israel mismo se desarrolló en kibbutz, que eran colectivistas comunitaristas, un estado o sea, de apartheid, también es algo que pasa desde el Partido Comunista de Israel. Siempre fue fuerte, y también lo fueron los sectores ultraconservadores, algunos religiosos y otros religiosos. Entonces, los intereses, la cultura del pueblo hebreo tiene un elemento religioso, pero no todos son religiosos, y a su vez hay intereses materiales muy distintos, desde proyectos comunitarios y colectivistas hasta proyectos ultracapitalistas y liberales en aspectos, digamos, de la cuestión del mercado y la propiedad. Claro. Bueno. Obviamente, desde un principio de los tiempos no era como la tierra prometida, sino que era un lugar donde podían subsistir. Pero con el tiempo, ahora se fue metiendo mucho más Estados Unidos en todo esto de lo que viene pasando. Creo que en entrevistas anteriores mencionaste que Israel es uno de los países que más bombas atómicas tiene, o que más armamento militar tiene, siendo un lugar dentro de todo chico. ¿Eso fue aumentando a partir del ingreso de Estados Unidos en esta guerra? Creo que se cortó un poquito, Leandro. Vamos a tratar de retomar la conversación con Leandro. Ahí vamos a estar comunicando. Justito llegó Jess. Hola, Jess, ¿cómo estás? Hola. Ahí va, para. Ahí estamos. Ahora sí. Ahora sí. Hola, buen día. Ay, viernes 13. Los venía escuchando ahí en el colectivo. Bastante indignada. Me pasó un colectivo, me clavó el visto. Sí. Y dije, bueno, ¿cómo canalizo la ira? Tomando el ejemplo, ¿no?, de la consigna de hoy, me puse los auriculares y me puse musiquita. Dije, bueno, sí, claro, ya está, yo estoy llegando tarde, ya me siento mal, voy a tratar de canalizar mi ira por ahí escuchando musiquita. Así que nada, vine en el viaje y venía escuchando. Interesante lo de Leandro, pero bueno, se ve que se quedó, no estaba bien de señal. Me estaban avisando ahí que se estaba escuchando entrecortado. yo justo entré a la radio cuando empezó la entrevista. Buen día. Ah. Buen día. Sí, me mandaron justito mensaje. Creo que se llama Wally, desde Ingeniero Butne. Sí, nos mandó un mensajito y nos preguntó que si era él o Wally, un abrazo, que es mi amigo Wally, mi amigo. Están escuchando el programa, mis amigos. Mua, mua, mua, hermoso. Qué bueno. Bueno, les mandamos un abrazo grande. Justito llegó Jess. Ahí recuperamos a Leandro. Hola, Leandro. Sí, estoy hablando con el teléfono. No sé cómo quieren que me reconozca. Se escucha mucho mejor ahí. Vamos por acá porque se estaba cortando mucho. Capaz era la señal de internet que nos estaba. Ah, bueno. Díganme por dónde quedé, que no me di cuenta. Bueno, estábamos hablando un poco de la influencia o de las necesidades económicas que también viene teniendo Estados Unidos al interferir en lo que viene pasando. Creo que hace poquito leí una noticia de que Estados Unidos también está mandando armamento para ahí. Sí, se está avanzando a una conflagración, digamos, regional de alcance mundial. Sí, Israel, en general, tanto Europa como Estados Unidos consideran, bueno, muchos de los cientos de miles de israelíes o judíos que viven en Argentina también, muchos lo consideran así, consideran que Israel es un enclave de Occidente dentro del Medio Oriente. Y bueno, Estados Unidos es el principal gendarme financista en dinero y en armas para el Estado de Israel, no para el actual Estado de Israel. Bueno, consideran que de esa manera impiden la unidad del pueblo árabe y de esa manera consiguen que Occidente tenga un control o al menos un poder de neutralizar el avance de China y Rusia y sobre todo el mismo pueblo árabe en toda esa región, que es el principal lugar de producción de gas y petróleo de todo el mundo. Joe Biden en varias ocasiones ha repetido, por ejemplo, ya cuando era senador y ahora como presidente, que si el Estado de Israel no existiera, Estados Unidos necesitaría inventarlo para tener poder de control sobre la región del Medio Oriente. En ese sentido, bueno, en cuanto estalló la guerra actual que Israel le declaró a Gaza, Estados Unidos mandó, bueno, dos portaaviones y con toda la flotilla de F-16, F-35 y demás de aviones que tienen, y bueno, con una amenaza directa, no tanto contra el Hamas, sino contra la posibilidad de que los pueblos vecinos a Palestina puedan enviar refuerzos. En este momento, tanto bueno, Líbano, Jordania, Siria, Yemen, Irak, Irán, todos han manifestado disposición a, sea a través de sus gobiernos o sea a través de las milicias de esos pueblos, han manifestado su vocación de ir al rescate de Gaza, que está bloqueado por Israel en este momento, ¿no? Sin agua, sin luz, sin ninguna mercancía que pueda circular por ahí. Bueno, como un gran gueto, ¿no? Gaza en este momento es literalmente un gueto de 2 millones de personas que sin acceso a nada, violando todas las leyes de la guerra. Entonces, bueno, un poco hay que ver cómo se desarrolla la guerra. Yo comentaba antes que, no sé si se llegó a escuchar, que el nivel de la declaración de guerra de Israel mostraría una decisión de ocupar durante un buen tiempo la mitad de la franja de Gaza, dejando más de 2 millones de personas en un territorio diminuto de poco más de 3 kilómetros por 3 kilómetros, lo cual sería imposible seguir viviendo ahí. Al mismo tiempo ni siquiera lo dejan salir de Gaza, sino que los quieren encerrar en esos muy poquitos kilómetros. Y bueno, Estados Unidos está respaldando activamente esta decisión del gobierno de Israel. ¿Cuándo no? Estados Unidos ahí metiendo la cuchara. Bueno, y al mismo tiempo sigue la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Esto está de algún modo conectado o son dos cosas que pasaron así, conflictos por su lado? ¿Hay contacto entre Rusia y Palestina? porque bueno, ahora se están buscando aliados y enemigos por todos lados, parece. Rusia respaldó los acuerdos de Oslo cuando Arafat, Rabin y Clinton firmaron que Israel sí, Estados Unidos reconocían que había que formar el Estado palestino. Sí. Y Rusia respalda esos acuerdos, que bueno, obviamente han quedado incumplidos hasta hoy, entre otras cosas. La derecha israelí mató a Rabin, el presidente de Israel, en un acto en el año 95. Después en Netanyahu ganó la elección en 96. Y bueno, esos acuerdos quedaron en papel mojado. El que tenía que encabezar esos acuerdos era la OLP, la de Yasser Arafat, y que conducía la Autoridad Nacional Palestina. Y Rusia en estos 30 años ha respaldado activamente, y en esta semana de guerra sigue respaldando activamente esa situación. Dice, bueno, acá la solución a la guerra es que se conforme de inmediato el Estado palestino. Y es un respaldo a la OLP, que es el sector más laico, digamos, del pueblo palestino. El Hamas es bueno, otra orientación, una orientación islamista, que ha ganado la mayoría dentro de Gaza, y no es el sector que respalda a Rusia, ¿no? Rusia respalda a los sectores más laicos del pueblo árabe y palestino. No es muy difícil pensar que Rusia y menos China hayan impulsado esta acción de Hamas. Ni siquiera está nada probado de que Irán haya intervenido directamente, si bien en general respalda al Hamas con recursos en general, pero esto parece ser, bueno, una acción del representante legítimo del pueblo palestino en Gaza, que es Hamas, que como decía, esta vertiente nacionalista islamista del pueblo palestino. En cuanto a la conexión con la guerra con Ucrania, en la práctica quedan entrelazados. Como decía, es muy difícil que esto se haya planificado en común entre Rusia y Hamas. Yo diría que nada indica eso, y que no hay ningún dato en ese sentido. Pero una vez desatada la guerra, hay una conexión, que es que, en primer lugar, que Estados Unidos y Europa, sobre todo Estados Unidos, han decidido esta semana hacer declaraciones de que se le acaba la cuerda a Ucrania. Esas son las declaraciones que hizo el gobierno de Estados Unidos esta semana. Es decir, hay una decisión de Estados Unidos de que, bueno, la prioridad es, sí, Israel, y que van a concentrar todo su apoyo financiero y militar a Israel, y que por lo tanto por el momento se va a cortar la asistencia a Ucrania. Depende de cómo se concluya esta guerra entre Israel y Gaza, habrá que ver Estados Unidos si vuelve a poner dinero y armas en Ucrania, lo cual en realidad ya venía siendo un gran problema para el gobierno de Estados Unidos, porque la contraofensiva de Ucrania contra Rusia fracasó estrepitosamente este año, y quedó demostrado que todo el dinero de Estados Unidos y de Europa en Ucrania fue dinero perdido, tirado a la basura, con lo cual crece la oposición dentro de Europa y dentro de Estados Unidos a seguir mandando armas y dinero a lo que parece ser justamente en un pozo de basura donde todos esos recursos se pierden. Claro. Así que sí, hay una conexión, digamos, ¿no? A Ucrania se le hace cada vez más difícil conseguir ayuda y seguir la guerra con Rusia, y todo el apoyo de Europa y sobre todo de Estados Unidos se vuelca hacia Israel. Claro. En síntesis, ¿le conviene esto a Rusia en la guerra? Porque sí, a Rusia pierde, le conviene, recursos Ucrania, efectivamente, claro. Y en la guerra con Ucrania, y en segundo lugar, atención que Rusia tiene su única base militar fuera de Rusia en Siria. Estamos hablando literalmente fronterizo con Israel, y Rusia ha avanzado en acuerdos muy fuertes con el gobierno de Siria, de Al-Assad, con Turquía y con Irán. Irak en este momento está exigiendo la expulsión de las tropas de Estados Unidos de Irak, que todavía quedan ahí. Se le va a hacer más difícil también a Estados Unidos mantener las tropas en el norte de Siria, y entonces a Rusia digamos, y Rusia ha dado un paso adelante en exigir la formación del Estado palestino. No tanto como apoyo a Hamas, sino como una tabla de rescate de la OLP, actual dirección de la Autoridad Nacional Palestina, en Cisjordania. Entonces, Rusia no solo se ve favorecido en torno a la guerra con Ucrania, sino que tiene una chance de avanzar en toda la región, digamos. Qué increíble. Bueno, gracias Leandro por venir, por acompañarnos, por darnos un panorama de lo que viene pasando del otro lado del mundo. Yendo un poquito más a Argentina, que seguramente estás al tanto, pasaron las PASO y fue justo después de la declaración de guerra que se dieron las... Se me está cortando... Llegué a escuchar algo que nombraste de las PASO, pero se me cortó la comunicación. Lo que te decía era que después de lo que pasó de la declaración de guerra, pasaron el debate presidencial y se tocó el tema de repudio o apoyo Palestina. Y bueno, y Miriam Breckman fue muy, muy bastardeada por diferentes lados, porque no repudió lo que pasó con Israel y Hamas. Sí, lo que dijo Miriam Breckman fue que expresó su solidaridad con las víctimas de Israel ante el ataque del Hamas y que al mismo tiempo repudiaba el régimen de apartheid del Estado de Israel contra los palestinos. Yo creo que desde ese punto de vista, digamos, objetivamente fue una declaración muy correcta. Pero acá en Argentina, sobre todo en la capital federal y en relación con los tentáculos, digamos, del poder financiero que hay sobre los principales candidatos a presidente, era esperable que hubiera un ataque macartista contra ella. Porque ya hemos visto repetidamente que hay un sector que controla los medios, la mayor parte de los medios masivos de comunicación y distintos recursos de poder, que no acepta de ninguna manera abrir una discusión sobre la cuestión del conflicto palestino-israelí. Entonces, solamente exige una adhesión unilateral a la posición del Estado israelí y nada más. Y por lo tanto tampoco acepta de ninguna manera verse a sí mismo como, que se lo vea a ellos como un régimen de apartheid, que objetivamente lo hay. Entonces, más no le discuten tanto lo del régimen de apartheid, dicen que no hay, qué sé yo, pero no le discutieron tanto eso a Breckman, sino que intentaron generar una reacción emocional macartista contra Breckman. No intentaron discutir la guerra actual y el régimen de apartheid, sino lo que intentan todos esos sectores de poder es despertar una emoción violenta contra Miriam Breckman y contra el Frente Izquierdo de los Trabajadores que impida a reflexionar al respecto. Y sí. Bueno, Leandro, dentro de poquito vamos a estar hablando de nuevo. Ya falta poco para las elecciones, así que te agradecemos y te esperamos para la próxima acá en Así es la Vida. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo muy, muy grande. Ahí estaba Leandro Rodríguez. Vamos con un poquito más de música. Estamos en Así es la Vida. Hoy es viernes 13. Ya vino Jess, ya viene Lucas. Tenemos mensajitos. La gente está participando. A ver. Yo tengo un audio. Espérame que encuentro acá el cablecito y lo conecto al celu. Pero anda con un tema y volvemos. Vamos con un poquito de música. Metemos cumbia. ¿Metemos cumbia? Dale, por favor. ¿Tomamos mate? ¿Tomamos? ¿Hago un asado? ¿Tomamos fernet? Vamos con música acá en la Radio Las Cabas. Así es la vida. Ya son las 12. Ya estamos cerquita del fin de semana larguísimo. Este tema va dedicado para todos los que alguna vez sufrimos el corazón roto. Y y dice: miénteme otra vez, una, dos o tres. Lastímame de vuelta, que me acostumbré. ¿Qué haré? Como que te olvide, como que lo superé. Arriba la palma. Rómpeme el corazón, sin sentido y razón. Aunque sepas lo que es sufrir mi habitación. ¿Qué haré? Como que no me dolió, como que nunca pasó. Porque en realidad no sabes lo que duele darlo todo por alguien que no te quiere. Devuelve todo el tiempo que perdí, el que con tanto amor te comparte. Porque no sabes lo mucho que yo quería que pasara los años a la par mía. Devuelve todo el tiempo que perdí, el que con tanto amor te compartí. Ya no vuelvas, no quiero lastimarme. Es lo que duele darlo todo por alguien que no te quiere. Devuelve todo el tiempo que perdí, el que con tanto amor te compartí. Porque no sabes lo mucho que yo quería que pasara los años a la par mía. Devuelve todo el tiempo que perdí, el que con tanto amor te compartí. Ya no vuelvas, no quiero lastimarme. De vuelta, no perdonarte, perdí. Conmigo pedime perdón. Ya no vuelvas, no quiero lastimarme. De vuelta, de perdonarte pedí la cuenta. Y si sueñas conmigo pedime perdón. ¡No más! Miente otra vez, al igual que ayer. Y ni en tus sueños. ¡Arriba la palma! Ya no vuelvas, no quiero lastimarme. De vuelta, de perdonarte perdí la cuenta. Y si sueñas conmigo, pedime perdón. Ya no vuelvas, no quiero lastimarme. De vuelta, de perdonarte perdí la cuenta. Y si sueñas conmigo, pedime perdón. Los aplausos. Ya no vuelvas con estos cracks. Los cumbieros con las palmas, haciendo palmas, haciendo palmas. ¡Vamos! Y sí, había que arrancar así el viernes, más allá de las noticias malas que tuvimos pasando recién. El fin de semana ya arrancó. Hay algunos que ya se la empezaron a dar en la pera ayer. Para mí por eso no te paró el colectivo, Jess. Sí, habrá pensado que estaba ahí toda fisureada. Dijo, esta fisura me va a venir a vomitar el colectivo. Me va a venir a vomitar el colectivo. No le abro. Pero estaba con mi matecito en la mano yo. Ah, te habrá visto el matecito. Pensó que era un termo de otra cosa. Dijo, esta trae un fernet ahí adentro. No, señor colectivero, no. ¿Sabe qué? No. No. Bueno, igual muchas han madrugado porque las compas están viajando al encuentro. Eso me pone muy contenta. Muy bien. Yo hoy no madrugué, me quedo acá en Buenos Aires, en Malos Aires. Pero bueno, saludos ahí a todos los compis que van ahí al encuentro en Bariloche a cagarse un poquito de frío, porque no vamos a decir todo, pero bueno, ahí siempre es lindo ahí encontrarse. Bueno, la consigna de hoy, tengo un audio de alguien que yo quiero, pero muchísimo, amiga, compañera de la casa. Sí. Así que si querés vamos escuchando. ¿Se acuerdan, no? La consigna de hoy era: ¿Cómo canalizás la ira? Claro. ¿Cómo canalizamos claro. la ira? Yo canalizo, hoy no sé cómo canalizar la ira hoy porque las conexiones me están haciendo un poquito la contra. Quiero saber si Lucas está. ¿Lucas, estás ahí? Sí. Bien. Bien. Estás ahí. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí, Lucas? ¿Estás ahí? Sí, estoy acá. Estoy acá. No, muy bien. A ver. Bueno, la que está del otro lado. Ahí va. Vamos a ver si se escucha. Bueno, ¿cómo canalizo la ira? En una época de abundancia, la ira se canaliza con un buen churro. Pero en épocas de escasez, a falta de churro y salgo afuera, piso el pastito, respiro hondo y mínimo me garantizo una fresca en la ladera para después de esa respiración profunda, una buena fresquita. Y obviamente que en época de abundancia y buenaventuranza, un churro es lo mejor para canalizar la ira. Abrazo, así es la vida. Les quiero y les extraño. Oh. Lucas me hizo muy feliz con esta botonera. Tenemos una botonera genial. Me encanta. Bueno, saluditos ahí a Pauli. Pauli, querida, te extrañamos un montón también. Sí, sí, sí. Yo voto Team Pau. Sí, sí, sí. Yo lo mismo, sí. Me encanta todo. Canalizar lo que dijo. La ira, sí, así, de esa manera. Sí, a todo. Pero bueno, hoy tuve ira matutina y no me puedo. Sí, me fumé un churrito igual. Pero no puedo tomar una birra mientras espero el colectivo ni poner los pies sobre la. Claro. No te va a parar el colectivo. Claro, ¿entendés? Ni siquiera puedo sacarme la zapatilla y poner los piecitos porque, bueno, me quemo con el asfalto, ¿no? Porque el sol estaba fuerte. Pero sí, me gusta el método de Pauli. Es efectivo, por lo menos. Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Vos, Lucas? ¿Qué venís haciendo? ¿Vas por la de Pau o vas por otra cosa? Digamos que sí. Yo uso otro método que canalizo mi ira de esa forma ahora, pero bueno. Contanos. ¿Pastillas? Antes insultaba muchísimo. Ah, me encanta. Muchísimo insultaba. Pero no, ahora todo más relax, me tomo todo de diferente manera. La terapia está funcionando. Exactamente. Qué bien. Bien, eso es un bien. Bien, bien, sí, bien, sí, bien, sí. Bien, bien. Bueno, pero pará, contemos de dónde viene esta idea. O ya la contaron de dónde viene la idea. No hicimos tiempo. Estábamos el otro día acá armando el programa y dijimos, bueno, estábamos viendo cosas y diciendo que, no me acuerdo cómo salió el tema de canalizar la ira rompiendo cosas. Y me acordé que una vez vi un lugar, obviamente no le vamos a hacer propaganda porque lo que menos me interesa es hacer propaganda a los chetos, pero hay un lugar en Capital, que obviamente debe estar pensado por y para chetos, en los que vos pagás plata y rompés cosas. Es verdad, venía de ahí. Claro, te dan un combo de un televisor, 20 botellitas de vidrio, te dan un bat de béisbol, unos auriculares, musiquita, pum, a romper cosas, y de ahí te vas light, supuestamente. Para los que canalizan la ira rompiendo cosas, le viene bien, nada más que te rompe el bolsillo también. Porque está carito, está caro canalizar la ira. Pero bueno, en ese tono pensamos decir acá a los compañeros del reciclaje de las cavas, dijimos, bueno, abrimos el centro cultural y empezamos que la gente empiece a romper. ¿Cuántas botellas hay acá para romper? Lucas mismo dijo, che, con estos precios pongo mi casa. ¡Epa! Pongo el patio de casa y ya está. Claro. Te compras otra tele con lo que pagan. Pero bueno, sí, está esa manera, porque encima había salido justo al mismo momento, salió eso de romper cosas, porque hay programas enteros donde pagan banda de guita y rompes todo, y al mismo tiempo nos llegó la noticia de unos nenes, cierto, nenes chiquititos, de cómo canalizaban la ira, pero esto surgió de una mamá que agarró y dijo, che, mi hijo en un momento estaba un poco tenso y él mismo se sentó y se puso a meditar. La mamá. Estoy tenso y se puso a meditar. La mamá, ¿sabes lo que hizo? Abrió un. Esto se dice así: abrió un hilo de Twitter. Ahí está. Abrió un hilo de Twitter la mamá. Puso mi hijo esto y de ahí salió un montón de gente a decir: sí, este es el mío, este es el mío. Niñez meditando. Muchos, no uno solo, sino varias, varias madres en diferentes situaciones, diferentes niños, niñas. ¿Qué hacían eso? Que canalizaban la ira de esa manera. Y nos pusimos a hablar con Jess, como bien, bien papás luchones, mamás luchonas, de que, ah, ¿qué hacemos? No llegó a ese punto mi hija, pero le voy mostrando onda cuando está muy enojada, de ponerse a respirar, de pensar mejor, porque el oxígeno te llega mejor, entonces pensás mejor, analizas mejor las cosas. Claro. Entonces. Pero esto lo había leído y lo había visto de diferentes pediatras, de decir, ya la postura del adulto tiene que ser relajada. Porque claro. Si vos agarras y le estás diciendo, ¡cálmate! ¡Te dije que te calmes! Sí, no, es no una escalada de tensión. No se va a calmar. Se va subiendo, claro. Entonces, el primer paso para llegar a calmar a las bendiciones es, primero cálmate vos. Claro. Porque si vos eso mismo lo estás transmitiendo a la persona que tenés ahí enfrente, más chiquitita, claro, que todavía no sabe medir esas emociones. Que encima son esponjas, absorben, claro, absolutamente, claro, todo. Claro. Entonces, bueno, viene desde ahí de cómo surgió y cómo canalizar la ira, porque las nuevas generaciones las están intentando canalizar de otra manera. Mejor, peor, no sé, como a vos te parezca, antes de que esté rompiendo todo o que se esté cagando a piña en la calle, prefiero que se siente a respirar, eso me parece perfecto. Me encanta. Es más, mira, te voy a sumar, porque yo era de las que canalizaba la ira revoleando cosas, no a personas físicas, a veces por ahí sí, pero siempre en autodefensa. No, pero sí me di cuenta con el tiempo que el ataque de ira, de romper cosas y qué sé yo, te deja exhaustísimo. O sea, te genera demasiada demanda de energía. Entonces es como, no sé, en mi caso terminaba siendo contraproducente, porque terminaba descargando la ira de forma violenta y terminaba súper hiper mega cansada. En cambio ahora es como, bueno, churrito, musiquita, relax, pensar, conectar, y es como más tranqui ese proceso, ¿viste? Y sumado a esto que decías de las niñeces, me acuerdo que en un tiempo Tati miraba, mira, vamos a tirar una que no le va a gustar a Marra, el candidato a jefe de gobierno. En Paca Paca hay un son sketches cortitos de yoga para niños. Te juro, Tati se ponía, y de hecho me decía, ma, ponemos, ¿sabes?, y hacemos yoga. Cuando empezaba el programa me decía, bueno, ahora, y nos poníamos cada uno en su lugar y hacíamos yoga mirando la televisión en Paca Paca. Yoga hacían, eran animales, o sea, sí, era hermoso, hermosísimo. Pero es una manera de enseñarles a ellos también eso, de saber respirar, de posturas que calman. Pero está bajando línea, ¿no? Hay que sacarlo, ¿no? Porque mi mamá me dijo que Paca Paca es malo. Porque yo soy español y no soy malo. Dijo, bueno, andate a tu patria, España. Bueno, hay varios programas así de niños que sí, son así. ¿Qué sé yo? Bluey es otro también. Ah, así. Mira. Bueno, sin ir más lejos, más allá. Por eso lo elegimos por una cuestión muy particular, el dibujito del Avatar. Avatar también, es una serie sumamente hermosa que si bien muestra un montón de cosas, toma mucho de esta situación de, bueno, tener en cuenta el cuerpo, la mente, y a mí la verdad que me pareció re linda y la vi con Tati, y sí, te ayuda y te muestra eso también en una parte, como que la violencia tampoco te lleva a muchas cosas piola, digamos. Hermoso. Aguante el Avatar. Es buenísimo, aguante Avatar. Bueno, che, súmense a la consigna, manden mensajitos, ya nos mandó Jess, nos mandó Pau, nos mandó una chica más, nos dijeron, te la perdiste vos, nos dijeron una lloradita y para seguir. La escuché. Lloradita, es buena, yo la vengo implementando, sí, esa, la vengo implementando. Vino el aumento de la luz, Bueno, una lloradita y a seguir. Fingimos demencia y ya seguimos. Subió el dólar. Bueno, lloradita y a seguir. Como nos hacían cuando éramos chicos y nos levantaba. Arriba, arriba, arriba. No pasa nada. Sí. Necesitamos eso. Necesitamos que alguien más venga y nos diga de atrás, desde la palmarita. Dale, dale, arriba, arriba. No pasa nada. Dale. Máquina. Vos podés. Necesito a Scaloni que venga y me diga. Dale. No pasa nada. O Mascherano, hoy te convertís en héroe. Sí, lo necesito en un despertador de la mañana. ¿Sabés la que uso mucho yo para esos momentos? Las películas de Rocky. A Mickey diciendo, levántate, hijo de perra, porque Mickey te ama. Esa la uso un montón. Bueno, che, ya pasó Leandro Rodríguez, tenemos la consigna, ya llegó Jess. Quiero poner un tema. ¿Tenés ganas de poner un tema? Sí, bueno, prepáralo ahí. Que es uno que uso cuando estoy muy, muy iracunda. ¿Iracunda? Bueno, piensen ustedes qué tema usan para su momento iracunda. Lo tenemos en un rato a Lucas. Lucas, hoy tenemos entretenimiento, ¿no? Sí. Yo tengo la botonera, así que en cualquier momento voy a empezar a tirar. ¿Sabés cuál más usé? Ahí la tengo acá. La tengo acá. Sí. Esta es la botonera que más usé. Escuchá. Me cansé. Todo el tiempo. Era como todo. Yo creo que el botón ya sentía que el dedo de Gus se estaba acercando y ya está. Ya quedó hundido. Y así. De nuevo. No, pará. Bueno, búsquenla. Bueno, ahora se hizo larga. Hay uno que es un poquito más corto. Pero no paré con esto, Lucas. Después lo presentas en tu sección, dale. A tu botonera espectacular, porque tiene de todo. Jess, mandale la música. Dale, ¿no? Parame que se me bloqueó el celular. Vamos, dale. Listen to me. thank you, thank you, thank you. You're far too kind. Yeah. Ready? Let's go. Can I get an encore? Do you want more? Cook and roll with the Brooklyn boys. So for one last time, I need y'all to roll. Yeah. Now what the hell are you waiting for? After me, there should be no more. So for one last time, nigga, make some noise. Get him, Jay. Who you know fresher than ho? Riddle me that. Rest of y'all know where I'm lurking, yeah. Can none of y'all mirror me back? Yeah, hear me rap, it's like Angie rapping his prime. I'm Young H.O., rap's Grateful Dead. Back to take over the globe, now break bread. I'm in Boeing Jets, Global Express. Out the country, but the blueberries still connect. On the low, but the yacht got a triple deck. But when you young, what the fuck you expect? Yep, yep. Grand opening, grand closing. Goddamn your manhole, crack the can open again. Who you gonna find open to him with no pen? Just draw inspiration. Who you gonna see you can't replace him with cheap imitations of these generations? Do you want more? Cook and roll with the Brooklyn boys. For one last time, I need y'all to roll. You knew if I pay my dues, how will they pay you? When you first come in the game, they try to play you. Then you drive a couple of hits, look how they wave to you. From Marcy to Madison Square, to the only thing that matters is just a matter of years. As fate would have it, Jay status appears to be at an all-time high. Perfect time to say goodbye. When I come back like Jordan, we're in the 4-5. It ain't to play games with you, it's to aim at you. Probably maim you. If I owe you, I'm blowing you to smithereens. Cops have to take one for your team. And I need you to remember one thing. One thing. I came, I saw, I conquered. A record sale, sold out concerts. So motherfucker, if you want this encore, I need you to scream to your lungs. So, come on. Tired of being what you want me to be. Feeling so faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting of me. Pressure of walking in your shoes. Aire de la 90.3 Radio Las Cabas. Estábamos escuchando Linkin Park. Bueno, yo canalizo mi ira, o canalizaba un poco mi ira antes escuchando Linkin Park, y me encanta. Volví a mi adolescencia, siempre vuelvo a mi adolescencia. Lloré mucho cuando murió Chester, el cantante. Hace un par de programas atrás lo mencionamos. Y bueno, nada, te escuché ahí cantar ahí también la canción con Jay-Z. Ese disco está re bueno. Bueno, eso, esa era mi forma de canalizar la ira, poniendo música así que explote. No, cuando se suicidó. Bueno, muchos dicen, bueno, sí, se suicidó, lo viene diciendo en sus canciones hace rato, che, sí. Estoy mal. Sí, estoy mal. Sí, sí. Es que de hecho fue una persona que sufrió bastante problemas en su vida, sufrió bastantes abusos y bueno, tenía bastantes traumas ahí, pobre. Ah, pero bueno, nos dejó canciones hermosas, una voz increíble. Yo la verdad es que sinceramente cuando descubrí Linkin Park fue como, wow, la voz que tiene este chabón, cómo puede pasar de romper así como re podrida la voz y después tirarte una armónica re linda, no sé, me encanta. Ah, era fan de Linkin Park. Bueno, seguimos acá, se sigue sumando gente, espero que nos manden audios, nos manden mensajito a ver cómo, cómo canalizamos la ira. Estamos acá teniendo unos problemitas para conectarnos con Lucas, que nos va a contar un poco sobre esta famosa botonera que ha descubierto. Lucas es de los que nos viene con falopitas. Yo le digo falopitas, ¿viste? Esas cositas que son, no sé, a partir del momento en que te las muestra, se vuelven adictivas y te volvés loco ahí perdiendo el tiempo con esta botonera. Yo la verdad que la disfruté también un montón. Se la mostré a un par de amigues y quedamos ahí como, no te lo puedo creer. No, qué genial. No, de verdad, yo estuve mucho tiempo con esta botonera que nos trajo el Lucas. ¿Ahora sí te tenemos, Lucas? Lucas. Te escucho muy mal, vos. ¿Ahora me escuchás? Ahí está. ¿Ahora sí? ¿No? ¿Tal vez? Ahora sí. Lo tenemos. Ponele voluntad. ¡Ay, está ese audio! Está. Uy, no. Está. ¿Nos tenés ahí, Lucas? Ay, Dios. WhatsApp. Lucas. Bueno. Lo perdimos, bueno. Se fue. Estamos haciendo lo que podemos. Tengamos en cuenta, viernes 13, hoy es feriado. Estamos como, creo que nuestros cerebros y nuestros cuerpos están en modo relax. Tipo, che, hoy no era. Sí, pero bueno. Está así nuestro cosa. Ay, me encanta tu tono de mensaje. Escucha. Tono de llamada. Estoy cansado, jefe. Así está nuestra computadora así. En este momento, con la señal. Sí, totalmente. Pero bueno, estamos acá. Así, le ponemos... así está, todo. Así estuvimos todo este tiempo. Estoy cansado, jefe. Hola, ahora sí. Sí, Luca. ¿Ahora sí? ¿Nos escuchás, Luca? Sí, al fin. Bueno, no hablemos más nosotros, que hable Luca. Sí, estamos probando todas las aplicaciones, todas las formas de comunicación, las vamos probando con Lucas. Ya usé un par de botones, Lucas, de la botonera que trajiste. Está genial, ¿no? Te la podés pasar horas ahí, sí. Escuchando. No, es que aparte, viste, que uno ya demasiado pierde tiempo en redes sociales, mandando mensajitos, ocupándose de cosas en el celular, y ahora vos nos traes estas cosas y es como, para perder más tiempo. Lucas, me estás alejando de mi familia, Lucas. Es tu culpa, claro. Es la culpa de vos y tu botonera. Vamos a hacer una sección que llame Lucas y sus falopitas. Pero bueno, es divertido, es lo bueno de eso. A mí lo que me gusta. Sí. A mí lo que me gusta es que te sirve para cuando estás en una reunión, ¿viste? Y sos de esos que tiene rápida respuesta, mandás ahí una botonera y se rompe el hielo y ya es otra cosa la reunión. Sí. Está bueno. Yo quiero saber si se pueden guardar como para tenerlas ahí para el WhatsApp o algo de eso también. Me encanta. Mark Zuckerberg está escuchando por su todos los aparatos de investigación. Te acabó de escuchar, Lucas, y dijo, no, tengo que robar esa idea, dijo. El agente de la CIA que te está escuchando, sí, dijo, no, acá hay un pibe en el conurbano sur que tiene una idea. Los del FMI argentino que se va a poner en Córdoba, te están escuchando. Ay, Dios. Bueno, me pasa a veces que quiero buscar algo y lo digo en voz alta para que me aparezca en las primeras opciones. No, mira. Sí. Sí. A veces no tengo ganas de escribir mucho, así que digo, necesito precios de ventiladores. Y pongo precios y ya me pones de ventiladores. Y no, ahí. No. Usa la inteligencia artificial a su favor. Me encanta. Está un paso adelantado. Me encanta. Vive en el 2088, Lucas. Igual yo confieso que lo he hecho. Dije, este algoritmo ahora no me está escuchando, bueno, yo quiero esto, y empecé a decir las cosas, y sí, te sale. No, qué miedo, che, qué miedo. Bueno, bien, bien por Lucas igual. No, a mí la vez pasada me pasó algo que era medio raro, porque yo estaba en mi habitación y queda un toque separada de lo que es la habitación de mi hija. Y yo dije algo en voz baja de algo que me acordé. Si no me equivoco, era... estaba hablando de la entrevista a Nadia la Cachorra. El de arranca con fuerza, soy Nadia la Cachorra, arranca con fuerza. Bueno, estaba hablando de eso y lo dije así, en este tono. Y a la noche mi hija estaba scrolleando en Instagram y le salió en su celular cosas de Nadia la Cachorra. Y fue como, wow, tan potente es el auricular del celular. Porque posta, nos dividía tipo un placar de distancia. Como... Y fue como, bueno, ok, sí, nos están escuchando. Eso es obvio. Ahora me puse a buscar el audio de la cachorra, a ver si está en la botonera. Ah, nadie a la cachorra. No está. Lo podemos agregar, deberíamos. Che, Lucas, pero contanos esto, ¿cómo llegó a vos en tus manos esta página? ¿Y cómo podemos usarla? Sí, yo estaba tranquilamente mirando videos en TikTok, porque así pasaba mis noches antes de dormir. Apagaba todo y me ponía a ver algunos TikTok por 10, 15 minutos hasta que me entrara el sueño. Y en uno de esos me apareció, ¿querés una botonera para escuchar sonidos o agregarlos en tal lugar? Y me pasó la página, puso la página ahí, yo entré y dije, sí, esto es lo que yo quería desde hace mucho. Necesitaba esto en mi vida y desde ahí no la solté. Ahora ya miro menos TikTok y me paso un poco más mirando la botonera a ver qué audios hay. ¿Sabes que encima veo que tiene hasta categorías? Está dividido por categorías, por idiomas. Sí. No. Bueno, fue un gusto conocerte, Gus, la verdad. Nos vemos. No, chao. Lo hemos perdido. No, mirá, sí. Escuchá. A ver si el internet nos acompaña. ¡Sí! Está muy fuerte. No, Tati, esto. Ay, Tati. Tati se la pasa haciendo eso, te lo juro. Porque Ian, mi hijo del medio, es muy fanático del fútbol. Y muy fanático de Messi y de Cristiano Ronaldo. Y Tati de repente está así de la nada y grita. Y es increíble. Si llega a escuchar eso me muero porque no me va a alargar la botonera. Bueno, la página se llama My Instance, ponen myinstance.com y les va a aparecer. Y ahí está. Puedes ir tocándola, pero después puedes instalarte la app. No hice eso de instalarme la aplicación. Lo que yo quiero hacer es agarrar y decir, che, hay 4 o 5 que las usaría constantemente en todo momento. Esas las necesito. Lo que no pude hacer fue eso. Seguramente se puede armar como un listado de principales audios, porque o de tus favoritos, ¿no? Tiene que haber, claro, uno, ¿no? Sí, de tus favoritos. Entonces vos le pones ahí like. Yo veo que tiene acá un corazoncito, unas cadenitas que no sé qué son y un coso de tipo compartir. Este tiene que estar. Este audio tiene que estar todo el tiempo. Lo que es la cadenita es para copiar el audio. Y lo que es la flechita es para compartir. Oh, ahí va. Ay, a mí me gusta este. A ver si yo lo pude conectar bien. A ver, fíjate que tengo el de mi celu acá. A ver. Ah, pero ahí está, vale. Ahora sí, mandalo. No, esto no es coca, papi. Qué bueno que está ese. Me encanta. No, hay de todo. Mirá, para vos. Bobo. Anda para allá, Bobo. Anda para allá. Escuchaste. Y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad. Buenísimo. Buenísimo. Y en el cielo descubrió. Buenísimo. Hay un montón. Lucas, ¿cuáles son tus favoritos? ¿Cuál tenés ahí entre tus me gustas? El Estoy Cansado, Jefe. Ese es genial. Este, acá está. Estoy cansado, jefe. Yo no sabía de qué película era. Después me dijeron que era la de la película esta de Milla Verde. La Milla Verde, 8 Mile. Sí. La de Tom Hanks. Milagros Inesperados. Ahí está, porque me le cambiaste el nombre. Sí, Milagros Inesperados. Que está Tom Hanks. 8 Mile era la de Eminem. Esta semana estuve escuchando Eminem y me quedó 8 Mile. Pero claro, sí era que es el personaje que lo van a matar. Claro. Lo meten a la silla eléctrica. Sí, sí, sí. Que está condenado a muerte por un crimen que no cometió y tiene poderes curativos. Sí, y bueno, sí. A mí la que me gusta es esta, voy con una. Que encima ya la cantaba Tati. Vos decís, ¿por qué mi hija cantaba esto? Pero bueno, sí, lo cantaba. Ese compa ya está muerto. No más no le han avisado. A ver, las personas que nos están escuchando al aire, que seguramente el pueblo Así es la Vida no están entendiendo nada. Bueno, tenemos una botonera que nos trajo Lucas, que es una espectacularidad, y tenemos todos los audios que se te puedan ocurrir. Esos audios que decís que están en tu cabeza y se repiten todo el tiempo, bueno, lo tenemos acá en la botonera y vos tenés que adivinar de qué son. Esta es de Black... iba a decir Black Mirror, pero no es Black Mirror. Es Breaking Bad, ¿no, Lucas? Sí, ese sí. El audio de recién. El compa ya está muerto es de Breaking Bad. Sí, sí. Sí. Ay, no, yo no puedo más con esto, Dios. ¿Cuál más tenés, Lucas? ¿Cuál tenés ahí entre tus me gustas? Este creo que está muy bueno. A ver si se escucha. No me quemé. Sí, acá está. Para que quien no lo escuche. No me quemé. Me encanta. No, es hermoso ese. Se volvió sumamente viral ese No me quemé. Porque está todo el mundo con el No me quemé. No me quemé. No, puedo pasar horas. Buenísimo. Bueno, ¿qué más tenemos de entretenimiento, Lucas? Porque podemos estar toda la vida con... Ay, ¿puedo poner uno? A ver. Uno más. A ver. Uy, ya está. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Sí. Y déjame sentir el fuego de tu amor. El remixado. ¿Está también el remixado? No. Ay, no sé si está acá, pero yo tenía un video de uno remixado y abajo había un video de un tipo haciendo cosplay de Jesús. No. Me encanta. Yo quiero saber si está el de Potasio. No sé cuál es Potasio. No sé cuál es el de Potasio. No sabes cuál es. No está el de Potasio. No está. Bueno, estamos falopita ahí con esto. Podemos estar toda la vida ahí. Ustedes del otro lado manden qué audio tiene que estar y vemos si está acá. Está el No me quememes, está el Pará, el de Aguantá. A ver. Escuchate este. El Blue Label de Johnny Walker. Sí. Está el Blue Label de Johnny Walker. No, está este, mirá. Escuchá. Ponele voluntad a la concha de tu madre, ponele voluntad. Yo voy al colectivero que no me frenó, ponele voluntad. No, hay muy buenos. Yo los de fútbol los tendría todos. El de Quinteros. Este salió, mirá. Escuchá. ¡Salí de ahí, maravilla! Salí de ahí. No, es épico este. ¡Ah! ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! ¿Qué es? Es un audio muy conocido en el cual se hicieron un montón de videos meme a partir de ese audio. Mirá, es... ¡Qué miseria! ¡Qué miseria! ¡Me encanta! Bueno, podemos estar todo el día. Luca, vamos a estar toda tu sección así. ¿Qué más traemos de entretenimiento? Porque esto no tiene fin. A ver, este sí es el que yo creo. Dios mío. ¿Cómo es posible este suceso? Tapa la pantalla, causa, qué abuso. Santo Dios, muñequita. ¿Qué es eso? Dios mío. Ahora sí. Pongamos pausa a la botonera. Lucas, por favor, necesito que sigas. Porque vamos a estar todo el día con esto. Ahora te contesta con audio de la botonera, Lucas, nomás. Sí. Claro, sí. No lo tengo preparado todavía, pero tenía ganas de hacerlo. no sé si es. No es entretenimiento, es bastante bajón lo que voy a contar. Pero es lo que viene sucediendo estos días y es para ir preparando el bolsillo para lo que se viene, los nuevos precios, digamos. Porque, bueno, el gobierno aumentó el impuesto que teníamos. Bastante grande de los impuestos a compras extranjeras, a servicios, a compras en el exterior, servicios del exterior, Netflix, Spotify, HBO, Disney, todos esos que ya veníamos pagando muchísimo porque era el 75% del impuesto. Lo que salía había que sumarle el 75%, bueno, ahora lo subieron al 100%. O sea que Estás pagando vos el tuyo y se lo estás pagando a Alberto también. Si compras un juego, se lo estás pagando para algún familiar de Alberto también. Claro, es como si compraras dos juegos, digamos. Exactamente. Wow. Netflix, por ejemplo, no sé ahora cuánto está el Netflix, porque como no tengo, es muy caro. Para mí Netflix es de los más caros que hay, pero creo que había como una de 3.500 y nada, subía 7.000. 7.000 por mes, me parece una locura por Netflix. Claro, es un montón de guita. Es que sí, bueno. De algún lado tenían que recuperar el 21 que estaban devolviendo. Claro, bueno, Lucas, vos mandaste un videito espectacular que representa el momento de Argentina. ¿Querés que lo meta? Sí. Ah, ponelo. Porque voy a explicar un poquito por qué se fueron todas nuestras cosas un poquito más caras y nos hicimos un poquito más pobres. Escuchate esta. Esto fue hace 50 años y ya lo predijeron, así que míralo. Necesito que lleve este mensaje. Tiene que entregárselo a un señor que se llama Batista y está esperando en esta dirección. ¿Un mensaje? Bueno, no sé. Para salir del hotel, tengo que pedir permiso. Ay, es muy urgente. Si lo hace, le regalo 100. Pero, señorita, con 100 pesos no tengo ni para viajar. No, $100. Ah, ¿eh? ¿$100? A ver, permiso, ¿eh? ¿Vida? Decime, Gallego, ¿a cuánto está el dólar? Más o menos a 1.000 pesos. ¿Y $100? ¿Cuántos son? A ver, 100 por 1.000 y viene a ser algo así como 100.000 pesos. ¿Cómo lo envidio? Tiene una facilidad para las matemáticas. Por ser lo predijo. Por ser lo predijo. El dólar a 1.000. Lo que no me puse a hacer es investigar si es verdad, si hace 50 años el dólar estaba a 1.000 pesos. Yo creo que eran 1.000 pesos de esa época. Viste que hay, no sé si te habrá pasado alguna vez, de encontrarte con alguna persona muy, muy, muy mayor que te da, ponele, en ese tiempo me ha pasado, ¿no? De decir, bueno, toma, te dan 30 pesos y te decía, toma, 3.000 pesos. ¿Por qué tenían la plata de antes? en la cabeza. Como que hay gente que de verdad, bueno, ahora ya no sé porque ya no tengo relación así con... Sí, pasa. Pero sí, la gente grande... A mi abuela le pasa, que claro. Me dice, sí, está 30, y no son 30, son 3.000. Claro. O está 40, le pasa. Sí, sí, los viejos, sin decirlo peyorativamente... Pero sí, las personas mayores tenían esa cosa de, sí, en vez de decirte 120 pesos, te decían 1.200 pesos. Por la cuestión de el peso, ¿cuántas veces cambió el valor? Vamos a hablar de devaluación ahora. Pero no, sí. Eso debe ser post-austral. O ahí, no sé. No soy economista. No soy economista. Después tenemos que preguntarle de... Claro, como no soy economista, no opino. Y pasarle este video para que nos explique un poquito, sí. Pero bueno, sí, es verdad, se fue impulsado. No impulsado porque, a ver, la economía no puede ser tan inestable para que una persona en las redes sociales o en conferencias diga, che, mirá que se va a ir todo, tus pesos sacalos ahora. La verdad pasó eso. Javier Milei, Marra, el Partido de Libertad Avanza propuso, che, saquen lo que tengan en pesos, sáquenlo porque su plata no va a valer nada. Y a partir de eso hubo una gran devaluación y llegó a los 1.000 pesos, que era algo que se venía dando. Ahora está en, ¿cuánto está? 980 y pico. Ayer vi como vos estás ahí cerquita del dólar, Lucas. ¿Cuánto estamos ahora? A ver cuánto está hoy el dólar. 9.66. Ahí va. 9.60, sí. Cerquita. 9.60 para la compra, 9.80 para la venta. Bueno, bajó. Bueno, mejor. Bueno, una lloradita. Claro. Bueno, entonces todos los servicios de streaming aumentaron a partir de eso, Lucas. Exactamente, claro. Así que tenés que multiplicar por 2 el precio de lo que sale. Claro. Y nada, posiblemente para el que venía pagando y se le hace imposible, voy a tener que traer de nuevo páginas que sean al menos un poco más seguras para ver por streaming. Por favor. Sin pagar, obviamente. Pero bueno. Es lo malo que tiene lo gratis, entre comillas, lo pirata, que bueno, no sabes con qué puede venir. Por eso siempre recomiendo tener un buen antivirus instalado. Claro, ahí va. Bueno, bien. Sí, yo te iba a decir, ya que Netflix y todo lo demás está cada vez más inaccesible, a ver, bueno, ¿a qué volvemos? ¿Volvamos a la cueva de Cuevana? ¿Sigue existiendo? Sí, existe Cuevana todavía. Yo no entraría a Cuevana. Es lo único. Creo que es la única de que no recomendaría por nada del mundo. Mira, bueno, ve, no sé, tenés que estar como muy... Muy desesperado. Sí, muy desesperado para entrar a Cuevana. Wow. Es más, yo creo que si quiero entrar, mi navegador no me deja... antivirus no me deja entrar a la página. No entres ahí. No entres ahí. Es como el GPS que te tira zona peligrosa. Sí, exacto. 1.000 advertencias. Bueno, ve, yo soy una ignorante de todas esas cosas. Siempre le pido ayuda para esas cosas a mi hija porque le digo, che, quiero ver tal cosa, ¿dónde lo puedo conseguir? Y ella me dice, ay, ma, es re fácil, ponés en el buscador. Bueno, no sé, yo pongo en el buscador y lo primero que me sale siempre me tira que no puedo abrir los links. Sí. Mira, esto le dice cada vez que Lucas quiere entrar a esa página, escucha. ¡Salí de ahí, maravilla! Así le dice. Así. ¡Salí de ahí, maravilla! Así le dice la Lucas. Totalmente. Salí de ahí. Esa botonera tendría que activarse en momentos donde sea necesario. Tipo, no sé, estás queriendo mandarle un mensaje a tu ex en pedo a las 4 de la mañana. ¡Salí de ahí, maravilla! ¡Salí de ahí, maravilla! Sí, total. Te viene a salvar la vida esa botonera. Sí. Bueno, para, yo quiero recomendar, ya que estamos acá en esto de series y cosas así para recomendar. Yo soy muy básica para un montón de situaciones de internet porque, bueno, no tuve la oportunidad de crecer con computadora, cosa que sí veo de mis hijos y la generación de ahora que la tienen re clara y te dicen, ah, pero esto es así, yo ni idea. Bueno, yo miro una serie en YouTube que se llama Tres Acordes. Que la recomiendo. ¿Vos la escuchaste nombrar, Lucas? ¿La viste? Me suena, pero no. No. ¿No la viste? Bueno, yo la recomiendo mucho. Antes de ayer estrenó el, si no me equivoco, el octavo o séptimo, octavo capítulo de la séptima temporada. Son cortitas, son 7 temporadas, pero son cortitos los episodios, no duran más de 20 minutos en promedio. Y está buena, es argentina, el chabón que los hace es todo a pulmón, me encanta. Aparte las cosas que dice son, en esta última temporada se está poniendo bastante filosófica la situación. Y nada, son 3 amigos en sus 30 y picos y que son amigos de toda la vida. Y muestra nada, las peripecias que incluso te podés llegar a sentir, ¿cómo se dice? Identificado, porque son cosas que nos pasan a nosotros. Así que nada, la recomiendo. Tres Acordes se llama. A mí particularmente me gusta mucho, a mi grupo de amigues también. Y nada, eso, mi recomendación del día. Está en YouTube, ¿no? Para ver. Sí. Está en YouTube, como Alejo y Valentina. Ah. Es una falopita onda así, ¿viste? Como hecho así. Tiene un poco más de trabajo que Alejo y Valentina, pero es una onda así, hacer tipo humor con cosas bastante más básicas que lo que es una animación mucho más elaborada, digamos. Ah, genial. Después capaz le pego una mirada a ver qué onda. Porque a veces me pasa que no sé qué ver. Hay tantas cosas para ver, pero últimamente no. Bueno, no estoy mirando muchas cosas porque, bueno, estoy leyendo más. Hey. Muchísimo más. Estoy con el tema mangas y manguas a full con eso. Es más, ahora tengo una pestaña del Chrome fuera de acá que tiene abierto 4 mangas diferentes. O sea, me canso de uno, paso a otro. Me canso de ese, paso al otro. Y así los voy turnando. Para no cansarme, obviamente, tiene un montón de capítulos. Llegó un momento que digo, bueno, ya está, quiero leer otra cosa. Claro. Para, ¿escuché mal o dijiste manga y mangua? Ah, sí, mangua. Es el manga coreano. Ajá. ¿Qué diferencia hay con el otro? ¿Es japonés? Sí. Sí. El otro es japonés. Ahí va. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿O solamente por territorialidad? Es por eso, por territorialidad. Ahí va. Es como decir el dibujo animado argentino, el dibujo animado chileno, ponele. Bueno, sí. Por ejemplo, acá que le decimos, bueno, dibujos animados, y en Venezuela le dicen comiquitas. Ah. Los que son los dibujos. Mira. Pero en ese sentido es lo mismo. Ahí va. Bueno, mangua y manga. Bueno. Es una cosa que a mí me excede, pero sí entiendo. Ya lo hablamos la vez pasada y me pareció bastante interesante, sí. está lindo. Pero bueno, ¿cómo haces para leer 4 o 5 al mismo tiempo? ¿No te perdés las historias? ¿Cómo se dice el hilo? Bueno, sí me pasa. Porque encima, ahora estoy leyendo 4, pero cuando empecé casi, me puse a leer un montón. Tenía, no sé, 30 para leer. Y lo que pasa es que algunos... los actualizan como vienen en japonés o en coreano, la gente que los traduce tardan un poco a veces. Y bueno, llegué a algunos que ya leí hasta donde estaba traducido y tengo que esperar. Así que me ponía a leer otro. Encima, ¿qué pasa? Como me puse a leer en TikTok, me empiezan a aparecer recomendaciones. Y digo, este se ve interesante, lo voy a agregar. Y después me lo pongo a leer. Y en favoritos, en las dos páginas donde leo, hay un montón. Hay un montón. Cada vez que entro, digo, a ver, ¿cuál era el que estaba leyendo hace poco? Porque me pierdo de la cantidad que hay. Y me pasaba que, sí, mezclaba las historias. Claro, eso. Llegó un momento al que, como estoy leyendo tantos al mismo tiempo, yo decía, pero en esta no pasaba tal cosa. Los asuntos internos. Sabían que el manga anterior le tendría una trampa. Ay, necesito ese audio. Necesito el audio de Homero, los asuntos internos. Sí, exacto. Claro, porque aparte, a ver, si bien es distinto, porque entiendo que cada manga debe ser particular en su singularidad, pero de todas maneras siguen siendo dibujos con imagen, con palabras, y es como, no sé, a mí me pasa, por ejemplo, de los libros, que también mezclo un poco las historias a veces porque me pierdo de tanto que leo, pero digo, claro, en el manga es como, claro, los dibujos es como, ¿qué onda? Porque digo, a mi ojo, igual a mi ojo, que no comprendo mucho, son bastante parecidos, casi, más o menos. Ah. Claro, sí, dependiendo quién los dibuje. Hay algunos que te das cuenta, no me acuerdo el nombre, pero hay un estilo de dibujo que yo lo veo y sé de quién es y sé cuál es dibujó, porque ya vi varios mangas de ese estilo de dibujo, pero hay otros que sí son muy parecidos. Lo que pasa, bueno, a mí también se me mezclan mucho las historias porque leo una de mis cosas favoritas, ya sea en el anime o en el manga, es el tema de viaje a otro mundo. Es como el personaje que invocan en otro mundo, ya sea porque murió o ya sea porque lo invocaron desde el otro lado. Y nada, eso, como que me encanta eso. Es como mi cosa favorita para leer o ver. Y son todas más o menos parecidas. Llega un momento que te ves, hay algunas que son parecidas. Como pasan con todo, ¿no? Cuando empezás a ver todo de una misma cosa, le empezás a encontrar cosas parecidas entre uno y otro. Claro. Y sí. Sí, es que por eso viene la tendencia de que te guste esa ¿cómo se dice? Esa categoría, ¿no? Como que ya te va llevando porque son tus gustos. Es como el algoritmo de la vida. Ah. Exacto. Te va llevando a los lugares que vos te sientan cómodo, ¿no? Exacto. Y así que bueno, voy cambiando. Y una de las que me puse a leer hace poco, que por tema Halloween dije, bueno, voy a leer algo de terror. No puedo leer Junji Ito. Junji Ito me excede demasiado. Pero la del Pinkem, una chica que tiene la cabeza de esas calabazas de Halloween, sí, que se empieza a vengar de unos compañeros que le hacían bullying. Ahí va. Cabeza de calabaza, dijiste. Sí. Ahí va. Me hiciste acordar a, no sé si viste Over the Garden Wall, Más allá del jardín, en la traducción. Es un anime cortito que tiene, creo que, 8 capítulos de 20 minutos. Mi hija mayor prácticamente me obligó a verlo. Está muy bueno. Como que van así por diferentes lados, y en uno de los lugares que aparece en un lugar donde toda la gente tiene cabeza de calabaza. Es muy, muy, al principio parece como tétrico, pero no, está bueno. Otra recomendación que hago, Over the Garden Wall. Ah, después lo voy a buscar. Ya encontré, es Pumpkin de, bueno, calabaza. Ajá. La noche de la calabaza es en español. y tiene 91 episodios hasta ahora. Ahí sigue va. El último que salió el 26 del 9 del 23. Bueno, yo digo 91 episodios, pero como son de mangas, se leen rápido, son cortitos, digamos. Ahí capaz va. Que un tomo, porque los mangas están divididos en tomos, son 10 capítulos de lo que es acá, porque como lo van traduciendo por partes y los van sacando para que la gente los lea, como que los dividen así en capítulos. Ahí va. Bueno, interesante toda esta cultura del manga. Y a mí me gusta. No entraría porque sé que es un quilombo. Aparte ya tengo demasiados libros por leer de lo que leo yo, y ya leer un manga ya sería un montón. Yo le estoy metiendo pilas al libro que tengo. Tengo el Señor de los Anillos, el de Tolkien. Ahí va. Lo quiero terminar porque ahora me hicieron acordar. Jess me consiguió unos libros muy lindos. Sí. Ah, vendo libros, sí. Así que le tengo que traer algunos libros y pagar mi deuda con Jess, principalmente. Así que voy a terminar ese libro y voy a seguir con esos que están bastante buenos. Los tengo ahí preparaditos porque cuando me agarran ganas de leer, le meto. Y por estas vacaciones que tuve la semana pasada, pude leer un poquito, así que me agarró las ganas de terminar ese libro. Bueno, se nos fue terminando. Se nos fue el programa. Y se marchó. Lo tengo acá. Ves que tengo que tener la botonera con 2, 3... que tienen que estar siempre. Este primero. Bueno, este. Un poquito más corto. El otro día podría haber sido utilizado en una acción que tuve. Pues fui al supermercado y estaba queriendo comprar un pan rallado y de repente saco uno y se cae el otro. Y mi sentido arácnido se activó y lo agarré así en el aire. Y justo pasaba un pibe y dice. Y me mira y me dice: ¡qué reflejos! Y ahí hubiera estado muy bien el cha cha cha cha cha cha. Me salió muy bien. No. Tengo muy buenos reflejos. Qué bien. Bueno, nos vamos despidiendo. Nos vamos. Ay, pero bueno, pará. Ese suspiro sonó como. Oh. Bueno, no. Salimos de acá y empieza nuestro fin de semana largo. Sí. Sí. Yo ya que no me pude ir a Bariloche, no estoy enojada igual con eso, Estoy tranquila con eso. Pero ya que no me pude ir a Bariloche, yo me voy a un recital hoy, capaz. Tengo ganas de salir, porque ya te tiro la agendita. Hoy tocan las Paltax en la cultura del barrio, así que capaz que me voy ahí a ver a las Paltax, que tocan con Rancho Aparte y Masticando Plástico Crudo, se llaman, la otra banda. Nada, una bandita que a mí me gusta, así que me voy a apoyar un ratito ahí a sacarme un poco la cuestión ahí semanal. Tenemos encuentro, les compis están ahí viajando a Bariloche. Seguramente tengamos algún informecito la semana que viene para pasar. Recuerden que el encuentro está siendo en territorio mapuche, ahí en lo que se llama Bariloche. Así que nada, les deseo a los que están viajando y a los que ya llegaron un buen encuentro. Y nada, buen fin de para los que nos quedamos acá. Ayer jugó la escaloneta, ¿puede ser? ¿Qué pasó? No ayer escuché. Jugó la escaloneta. No, nada. Ayer jugó la escaloneta. Obvio. ¿Qué pasó? Que sí. No hablamos de eso. ¿Qué pasó? ¿Cómo salió el partido? Estoy buscando el audio, no lo encuentro. Ahí está. Messi. Bien. No hubo gol de Messi. Pero ganó Argentina, ganó 1-0 con un tremendo gol de Otamendi, que se puso la cinta de capitán. O sea, hubo influencia de Messi porque le prestó la cinta de capitán a Otamendi. Voy a decir que la cinta tiene algo. Sí, porque el partido anterior la cinta de capitán la usó Di María y Di María la rompió y metió un gol también. Pero Di María siempre la rompe. Para... Sí, sí, obvio. Pero bueno, tenía la cinta del 10. La cinta, con los poderes. Vos decís que tiene poderes. Tiene poderes. Tiene poderes. Bueno, tiene me gusta. Tiene poderes. Eso. Argentina le ganó ayer jugó en el Monumental, le ganó 1-0 a Paraguay. A que hace rato no le gana, viene de varios empates. En Paraguay son un equipo que le gusta empatar. Ahí va. No va al mundial, pero con Argentina no pierdo, ¿eh? Con esos. A los argentinos. Hay una pica, ¿eh? Los argentinos. Hay una forma que nos dicen a los argentinos, los paraguayos. Ahora no me lo acuerdo. Pero la traducción a castellano es chancho blanco, una cosa así. Ay, no, ni idea. Si hay alguien acá que está escuchando... Algún paraguayo lo va a saber, sabe cómo nos dicen los paraguayos a los argentinos. Ay, yo creo que lo sabía, pero no me acuerdo. Nos odian de... No te digo todos, pero la gran mayoría, un argentino como... con esto no pierdo, lo vamos a recagar a patada, pero no vamos a perder. Bueno, Argentina le ganó 1-0 a Paraguay, haciendo un partidazo todo el primer tiempo. Messi no jugó, pero jugó Lautaro, jugó Julián, jugó Nico González. Paseo por arriba. El palo fue la figura de Paraguay, el palo y el travesaño. No sé, fácilmente 3 o 4 veces pegó en el palo la pelota y Argentina no pudo estirarse más. Paraguay tuvo una situación de gol en todo el partido. Creo que fue la única llegada que tuvo, que la tapó el Dibu Martínez, que en realidad casi se iba afuera también, pero igual la tocó el Dibu Martínez. Ahí va. Después, otra jugada, no recuerdo ninguna de Paraguay. Bueno. Ninguna. Pateó al arco. Ahí va. No pateó al arco. Directo no hubo pateo al arco. Así que Argentina pasó por arriba a Paraguay solamente por un gol. Messi, cuando entró en el segundo tiempo, casi mete un gol olímpico. ¿Vieron en la esquina donde hacen la soldadura entre el travesaño y el palo? Bueno, ahí pegó la pelota de Messi. Ouch. En el tiro libre pegó en el palo también. Entró un jugador que Messi no quiere que lo mencionemos, pero sí, lo mencionamos. Entró un jugador, el 9 de Paraguay, Sanabria, que entró para pegar. Le pegó a De Paul, le pegó a Messi, le pegó un par más. Y en una Messi le contesta, onda, ¿qué te pasa? Y cuando Messi se da vuelta, él lo escupe a Messi. ¡No! Y encima quedó grabadito. Fue como fue a picantearla. Messi se da vuelta y el chabón lo escupe. No le llega a pegar, pero lo escupe. Sí, la actitud, sí. Lo escupe a Messi. Y jugando al fútbol te das cuenta de esas cosas. Es decir, si escupís, no escupís donde está enfrente de tu rival. Entonces le escupió de bronca a Messi. Y Messi se calentó. En ese momento no se dio cuenta de que lo había escupido. Pero después, cuando terminó el partido, agarró y dijo... no sé quién era este pibe, pero ni siquiera quiero mencionarlo porque no lo conoce nadie, una cosa así. Para no darle prensa. Sí, digamos, claro. Sí, pero bueno, es algo de no es el primer paraguayo que hace esto. Ahí va. El ídolo del fútbol paraguayo es Chilaver. Y Chilaver varias veces escupía. Escupió, sí, a la gente, escupía. Es varias veces. Re violento. Sí. Varias veces escupía Chilaver y este Sanabria lo escupía a Messi. Lo deben estar buscando por todos lados este tipo. En las redes sociales lo van a liquidar porque yo me quedé con una bronca. Cuando lo vi en el momento me quedé con una bronca. ¿Dónde está? ¿Dónde está que lo voy a buscar? ¡No! Sí. Fue así y bueno, Messi bajó los humos, fue como, no te conoce nadie, amigo, claro, anda para allá, ya fue. Anda para allá. Y bueno, Argentina ganó 3-0, sigue invicto. El Dibu Martínez mantuvo la valla invicta más grande de la historia del arco argentino, así que el ídolo de mi hija. El ídolo. Y de muchas niñas. Bueno, no quiero terminar así, pero bueno, no queda otra. Vamos a hablar de Boca. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hablar de Boca. Vamos a hablar. Para que tengo el audio, por favor. Sí. Sí. Dios. Creo que. Sí, tenía que estar. Lucas me dijo que no escucha mis audios. Creo que no los escuchás a mis audios, Lucas. No escucho los de tu botonera. Ay, porque estás con la compu. Estoy con la computadora de acá. Pero bueno, la vamos a dejar. Boca. Yo empecé a decir eso jodiendo. Me tienen harta, empecé a decir eso jodiendo. Boca. Y mi hija lo empezó a repetir y dije, claro, no, me estoy equivocando. Claro, sí. Bueno, Boca llegó a la final de la Libertadores, le ganó a Palmeiras, empató 1-1, después fueron a penales, Chiquito Romero atajó dos penales de nuevo. Un animal Chiquito Romero en el arco y Boca pasó a la final. Que los de Boca están haciendo pactos con cualquier tipo de diablo y seres espirituales para llegar a la séptima Copa Libertadores. Están con, viste que cuando Argentina ganó la Copa del Mundo, antes de que ganara, había un montón de coincidencias de cuándo fue la última vez que Argentina había ganado. Habían un montón de cosas, ¿cómo se dice? Todos los espíritus, el universo están conspirando. Estaba conspirando para que Argentina sea campeona del mundo. Y pasó. Y ahora los de Boca están así de manijas. Están así de manijas. Lucas es un bostero de la cuna. Miró todos los partidos. Tiene un tatuaje de Chiquito Romero. Es así, ¿no, Lucas? Sí, todo. En la espalda, pero, el Chiquito Romero volando. En la espalda lo tengo, sí. También. En formato anime. Lo tengo a Palermo en una pierna y a Riquelme en la otra. ¡Ay, me muero! Bueno, yo lo que pido a los bosteros, en el caso de que llegue a ganar Boca la séptima Copa Libertadores, un hincha de Boca quiero ver el tatuaje de Riquelme tomando mate. No. Porque Riquelme está en todos los partidos tomando mate. Está la misma imagen toda. O sea, ya es cábala de Riquelme esa. Tomar mate, mete un gol, Boca, ruidito matecito. Así. Necesito que algún hincha de Boca se lo tatúe. Por favor. Por favor, se lo pido. Y a Chiquito Romero volando así en la espalda. Bueno, yo como hincha independiente deseo que no ganen la séptima, porque no, nosotros somos los reyes de Copa, pero bueno, no sé. Yo estaba ahí en disputa. Yo siempre digo que gane el que mejor juega al fútbol. Boca terminó jugando mejor. La semifinal de Copa Libertadores jugó mejor que Palmeiras. Y en los cuartos de final contra Racing jugó mejor que Racing. Después ganó en los penales, sí, porque tiene un muy buen arquero y muy buenos pateadores. Pero esta final está complicada. Juegan con un equipo, con Fluminense, que tiene un equipazo. Lo tiene a Kano, que está afiladísimo. ¿Kano qué? ¿El de Mortal Kombat? Se llama Kano. El de Mortal Kombat. Y por lo que juega, pareciera el de Mortal Kombat. Encima es argentino. Está rompiendo el récord de máximo goleador. Y nos está rompiendo el corazón, porque un argentino que juega en Brasil. ¡Ay! Juega en Brasil. El tema es que tiene más de 30 años. Es un jugador grande que en otro momento no tenía ese nivel. No lo convocaron en la selección. Ahí va. Y ahora, como que el único que supera los 30 años que está en la selección es Messi y Di María. Otamendi. Después los demás, ninguno. Entonces, Scaloni, decís, tiene que ser muy, muy bueno para. Porque Scaloni siempre apunta al piberío y de renovar. Hay un jugador que es muy bueno, que es Kano, que incluso está compitiendo con Haaland. Haaland es el máximo goleador de Europa, él es el máximo goleador de América, y bueno, todos los partidos, 1, 2, 3 goles, y así ahí está, va. Kano. Así que vamos a ver cómo le va a Boca. El Messi del Fluminense la rompe, es buenísimo, es un crack. Bueno, así ¿cuándo es la final? Creo que es el 4 de noviembre. 4 de noviembre, ay sí, algo, ay, había visto un meme con eso. 4 de noviembre. Había visto un meme que justo el día de la final de Boca es el día de la marcha del orgullo en Capital, así que va a ser eso, ay. Bueno, lo dejamos ahí mejor. ¡Ah! Vamos a ver cómo le va a Boquita, que juega, que gana el mejor para mí. Prefiero que haya equipos argentinos que la ganen, pero son insoportables los de hincha de Boca. No, por favor, no. Por eso es lo que no me... ay, Dios. Ya la otra vez que la ganaron en la calle veía... justo nos pasó en el entrenamiento con los chicos que pasó un hincha de Boca queriendo pelear con alguien. ¡Boca, Boca! Claro, queriendo agarrarse a las piñas. Solamente queriendo... Y hay muchos así. Así que, bueno, bajen un cambio, disfrútenlo. No hace falta que te caes a piña con nadie. Rompe un McDonald's, te lo entiendo. Claro. Pero bueno, no caes a piña a nadie. Y bueno, se nos fue el programa. Esta pequeña sección de extensísimo, me encanta. Extensísimo, extensísimo. Arrancamos un poquito tarde hoy, así que estaríamos en tiempo. Le agradecemos a Alfredo, que hoy nos... Alfredo, que hoy nos abrió el Centro Cultural para que podamos tener programita hoy. Un poco accidentado, pero bueno, es feriado, viernes 13. Hizo calor, hizo frío esta semana, así que bueno. Vamos con las películas de terror, ¿no, Lucas? Sí, para la próxima voy a traer algunas. Me gusta. Me mandaste una canción, ¿qué querés que cerremos con esa, Lucas? Sí, por favor. Bueno, no sé qué es esto, es a pedido de Lucas, así que lo mando y veamos qué pasa. Hasta la próxima, abrazo. Esto fue Así en la Vida y chau chau. Abrazo. But I've been forgotten, I Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I've been forgotten, I Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Where did you come from, Cotton Eye Joe?